a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, ayer internet no quiso que nos comunicáramos con Plinio, como les contamos, pero hoy lo tenemos por ahí. Sí, es que perfecto. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, estamos en jueves, Plinio. Antes que nada, la semana que viene contigo estamos los miércoles, justo cae Navidad. A todos los columnistas, a los compañeros que están habitualmente ese día con nosotros, por las dudas los estamos ratificando a ver qué van a hacer la semana próxima, si están el jueves. Jueves 26. Yo estoy en el miércoles, en el jueves y en el viernes. Eso va para el... Va el jueves entonces, ya queda arreglado para el jueves. Ok, quedamos, el jueves es el día... 26, muy bien. Al día siguiente de la Navidad. Perfecto. Muy bien. Bueno, Plinio, nos proponías como punto de arranque, por supuesto ha sido tema la salud del presidente Ignacio Lula da Silva, con esas intervenciones que ha tenido que recibir, coletazos del golpe que tuvo en su casa y que también tienen repercusiones políticas, ¿no? Sí, un poco para dar acompañamiento a lo que discutimos la semana pasada, ¿no? Lula tuvo una otra intervención que es complementar a la primera que había tenido, recibió alta del doctor y teóricamente está cerrado. La realidad es que el problema que tiene es un problema, digamos, que no lo impide de trabajar bien, pero que requiere siempre atención. Y esto la gente lo percibe. Entonces, esta semana, estas dos semanas que Lula quedó fuera de combate, bueno, esto demostró y colocó en evidencia la fragilidad del gobierno y la importancia de Lula como articulador de su gobierno. Entonces, para decir una palabra que yo no sé si la usan de manera más formal en Uruguay, quedó el despelote. Sí, sí, la usamos. Porque mi castellano es un castellano de chileno. Niño, entonces tengo algunas expresiones que no sé si caben, pero eso es lo que quedó en el gobierno, ¿no? Quedó muy claro que sin Lula el gobierno no funciona. Lula reluta en pasar el cargo, por lo menos por algunos meses, al vicepresidente, no porque tenga peleas con el vice, porque el vice es un hombre muy conservador, pero es leal a Lula, pero yo creo que es porque Lula no confía que alguien tiene en la cabeza todo el cuadro de acuerdos y de negociaciones que él tiene. Y la segunda cosa que despertó, que es fuerte y que lo acompañaremos el año que viene, es la incertidumbre sobre la sucesión. Porque la fragilidad de salud de Lula, bueno, coloca en la agenda el problema de la sucesión. Claro que en Brasil esto siempre aparece, ¿no? El tipo gana la elección y al día siguiente ya piensan quién será el sucesor. Pero esto provoca peleas muy fuertes dentro del PT y fuera del PT. Entonces se inaugura una nueva temporada de conspiraciones y de intrigas y de negociaciones. ¿Qué es? ¿Qué pasa si Lula no puede continuar? Lo que también demuestra, Hernán, la fragilidad del PT. O sea, es un partido que depende de un hombre y que es un hombre que ya está mayor. Entonces, este es un dado que empieza a entrar ahora en el debate político brasileño. No hay nadie que asome, me imagino que habrá un sector del PT que quiere impulsar a Haddad, por ejemplo, ¿no? El hombre de la economía, pero no hay nadie más que asome como sucesor. La verdad es que Lula es un árbol que no le deja sol a nadie. No deja crecer nada. Es un líder político, digamos, que surge en uno a cada 50 años, ¿no? Después de Getúlio Vargas, es el político más importante de Brasil. Entonces, no hay ningún sucesor. El sucesor personal de Lula, yo creo que es Fernando Haddad. Pero discutiremos la política enseguida. y con esta política económica yo creo realmente que sería un milagro que Haddad tuviera alguna chance de ser reelegido. Y Haddad, aunque sea el protegido de Lula, depende de la figura de Lula, no tiene autonomía propia. Entonces, si lo sueltan solito, el lo masacra y todos los masacran. Porque en realidad es un tecnócrata muy obediente a lo que quiere Lula y hace la mediación entre lo que quiere, colmillas, el mercado, y lo que es tolerado por Lula, digamos, y la medida que da Lula para hacer las cosas del mercado de una manera que no quede muy desgastante para el PT, pero no tiene vuelo propio. Entonces, esto sí es un problema y que se va a poner en algún rato, ¿no? Esto para finalizar. ¿Y no hay nadie más, Plinio, entonces? ¿Nadie desde otro lado, aunque Lula no lo apoye, pero alguien que aparezca como alternativo? No. Hernán, nosotros discutimos aquí en la radio lo que fue la Lava Jato. La Lava Jato fue una ofensiva muy fuerte sobre todo la política, los partidos y los políticos. Y de esta ofensiva, la realidad es que no sobró nada, ni en el PT ni fuera del PT. ¿No? Ahí vino, surgió Bolsonaro, que es una figura fuerte, pero que está desgastada, y Lula. Claro que este ambiente de incertidumbre, de mucha inestabilidad, permite que aparezcan estos Milleis, porque todas las sociedades tienen Milleis, ¿no? Entonces no es nada improbable que surja. Surgió uno ahora en la elección de São Paulo, que lo discutimos aquí también, Pablo Marçal, que es una bestia. Entonces, a esto sí estamos sujetos, pero un político más estable que se construye históricamente como un proceso, yo sinceramente creo que Lula es el último, a lo mejor con este residuo de Bolsonaro que no sabemos lo que va a pasar con Bolsonaro. Complicado, además, en la política brasileña en general, porque el otro, como vos decís, Bolsonaro fue el último antes de Lula. Pero ahora el segundo, ¿no? Esta detención de un general cuatro estrellas como Braga Neto hace que también, hay un sacudón en Brasil, porque no vemos muy seguido que haya un general cuatro estrellas detenido, pero aparentemente en Brasil es menos común todavía, ¿no? Hacía muchos años que no detenían a un militar de este tamaño. Yo creo que, si no estoy engañado, desde el golpe militar del 64, que no se detiene un general de cuatro estrellas. Ahí está. Este señor fue general en Haití, ya lo discutimos, pero vale mencionar por qué. Porque Haití fue una especie de posgrado en represión popular del ejército brasileño. Entonces, los dos comandantes de la conspiración militares, general Augusto Helena y Braga Neto, los dos tuvieron un estagio, ¿no? en Haití. La verdad es que lo pillaron. Lo más increíble es por qué lo pillaron. Lo pillaron por obstrucción de la justicia. Y esto me recuerda un poquito la manera que prendieron al Capone. No fue preso porque era un gángster, pero porque no pagaba impuestos. Sí. Aquí ellos hicieron de todo, conspiraron de puerta abierta, pero lo pillaron porque no cumplió algunos detalles del proceso legal. Esto fue el pretexto para prenderlo. El hecho es que la prisión es fuerte para el contexto brasileño. Hay que ver lo que pasa, porque una cosa es prenderlo preventivamente, otra cosa es prenderlo y condenarlo, porque él, como sabemos, la justicia burguesa funciona condicionada por la correlación de fuerza. Entonces hay que ver si hay fuerza real para prenderlo. Es posible que sí, porque yo creo que la prisión conviene a las instituciones que se están intentando reconstruir, guardando algo del Estado de Derecho, por lo menos para la plutocracia, ¿no? Sin caer en un gobierno abiertamente dictatorial. y porque yo creo que tal vez convenga también a las peleas internas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay mucha pelea para ver quién manda en las Fuerzas Armadas. Y es posible que el grupo bolsonarista, ¿no?, que fue, digamos, que tiene como mentor Augusto Heleno y los generales de Haití, estén en desgaste. Entonces es posible que dentro de la corporación se aproveche la oportunidad para neutralizar a Braga Neto. Hay que ver, ¿no? Nosotros aquí en América Latina tenemos una tradición de transformar los presos en líderes políticos. Esto pasó por la izquierda de manera legítima, pero a veces pasa también por la derecha. Pero yo creo que no será el caso, porque este general es un general sin ningún carisma, un brucutú, y a lo que parece quedó una semana preso y ya quiere hablar. Ahora, quiere hacer de la... Plinio, lo detuvo la policía, ¿no? ¿Y lo mantiene la policía? Lo detuvo la Policía Federal por orden del Supremo Tribunal Federal. Ahí está. ¿No? Pero el ejército acomodó, dijo que no hay problema, que bueno, entonces se configura claramente una división, ¿no? Una especie de un malestar del ejército con los bolsonaristas. Y es comprensible porque en el ejército la jerarquía es muy importante. Y Bolsonaro realmente atropella todo, ¿no? Claro. Bolsonaro es el despelote, dos veces que uso la palabra. Sí, sí, entonces, sí. Para el ejército esto es difícil, es posible que esto no fragilice los bolsonaristas ahí. ¿Y ahí se enfrenta policía y ejército? ¿Hay, no sé, historia de eso? No, porque en Brasil todo está subordinado al ejército, en realidad. La policía tiene un federal... tiene un poquito más de autonomía, pero en última instancia todo es muy militarizado. Pero yo creo que esto fue, Ángeles, esto no pasa en Brasil sin negociaciones. Claro, claro. No, en Brasil la apariencia es que todo es muy formal y muy correcto, pero no pasa nada sin que haya habido muchas conversaciones antes. Entonces cuando la policía va, yo creo que el comandante del ejército ya sabía lo que iba a pasar. Bueno, el último tema que nos propones de esta semana, Plinio, es también a nivel de la economía, ¿no? El Banco Central, medidas respecto a las tasas de interés, que siempre son los temas centrales en estos organismos, ¿no? Sí. No, yo lo que está pasando en Brasil en los últimos 10 días es una especulación muy violenta contra el real, ¿no? Una especulación que viene de los grandes capitales que aprovechan el fin de año para reorganizar su cartera y en esto sale plata, ¿no? Hay, entonces sale mucha plata, hay ataques contra el dólar, hay, digamos, caída en la bolsa de valores. Sí, un dato te quiero decir nomás que sale en la prensa uruguaya es que en las ciudades de fronterizas con nuestro país las cosas salen un 70% más baratas que del lado uruguayo, está diciendo la prensa uruguaya en este momento. Y bueno, y el turismo, ¿no? Que va, sí. Que Brasil va, está arrastrando turismo de Uruguay y de Argentina. Porque hay un ataque contra el real, ¿no? Es un ataque que hay que examinarlo con cuidado, porque la realidad es que la arquitectura de política económica de Lula es una arquitectura que empieza a demostrar fragilidades. Explico por qué, ¿no? La noticia es, el Banco Central aumentó en un punto porcentual la tasa básica de interés. Entonces ahora está en 12,25 al año. De manera real, es casi 8% real, una de las mayores del mundo. Y el Banco Central dijo que va en las próximas dos reuniones, aumentar un punto porcentual en cada reunión. O sea que vamos para una tasa real de interés de más o menos casi 10% al año. Es muy fuerte, es muy grande. Entonces, si tienes una política económica que se organiza para, en función de los intereses de los grandes rentistas, de los parasitas, y que quieren mantener la relación PIB, perdón, deuda PIB equilibrada. Pero si la deuda crece a 10% real, y el PIB crece, digamos, más o menos a 2% real. Es claro que esta ecuación no cierra. Es claro que la trayectoria de la política va para un impasse, que solo se podría resolver con un ajuste fiscal a la Milei, ¿no? A la Milei. Entonces, es este fenómeno que queda más o menos evidente, cada día más evidente, para los grandes agentes que exigen un corte de gasto muy fuerte, que Lula y el PT relutan, ¿eh? Y para el conjunto de los economistas que perciben que esta ecuación no cierra. Y esto alimenta un poco y fortalece la especulación. Para los oyentes podrían decir, bueno, ¿y qué hace el gobierno brasileño? Nada, porque no tiene más instrumentos para hacer nada. Porque la independencia del Banco Central le quita al Estado la capacidad de movilizar el Banco Central para detener los especuladores. En realidad, es el zorro que cuida del Banco Central, son los especuladores. Y tampoco tiene libertad de hacer política fiscal. Entonces, entramos en un mundo convulsionado, una situación económica que no es desesperadora, pero que exige algún tipo de coherencia, de consistencia, de cuidado, y se constata que el Estado no tiene lo que Celso Furtado, nuestro gran economista, llamaba de centros internos de decisión. O sea, el Estado no tiene instrumentos y es el producto de 30 años de neoliberalismo que evoluciona a los saltos, ¿no? Cada vez cambia de calidad y el Estado pierde todavía más instrumentos. Yo creo que este es al final del año, Hernán. Tal vez esta sea una noticia, digamos, que si no es pasajera, nos va a acompañar en el 2025-2026. O sea, aquella relativa tranquilidad que veníamos viviendo, siempre toda aquí la tranquilidad, siempre, siempre muy relativa, parece que se está terminando en el campo de la economía. Plinio, y para entenderlo, los que nos manejamos a niveles muy básicos de la economía, ¿por qué baja el real? ¿Por qué se está depreciando el real, la moneda brasileña? Se está depreciando porque hay un ataque especulativo contra el real. Entonces, grandes detentores, por ejemplo, de poupança, de crédito, ahorros, de ahorros, ¿eh? Llega el fin del año y empiezan a redireccionar la alocación de su cartera. Y varios decidieron, o un buen número, decidió sacar plata de Brasil. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que puede poner impuestos sobre la gran fortuna. Entonces, parte de esta gran fortuna sale. Como el Banco Central no hace nada, y esta gente tiene mucha plata, esto repercute sobre el mercado de moneda. Esta es una. Pero hay varias. La otra es que el mundo está convulsionado, entran menos inversiones extranjeras. Entonces, empieza a demostrar la fragilidad del sector externo. Para que quede claro, no estoy diciendo que la economía brasileña está en crisis abierta. Lo que estoy diciendo es que hay un resfrío más fuerte y que si no se cuida puede convertirse en una neumonía. Pero todavía estamos nada más en el resfriado. No es ni gripe todavía, pero puede convertirse en eso. Bueno, muy bien. Tenemos que ir terminando. ¿Hay mucho clima ahí de fiestas de fin de año, navidades, todo eso? ¿O Natal. ¿Cómo está? El Natal, sí. Mi mujer dice que yo ya estoy quedando mayor y todavía no entiendo que al final del año hay fiestas. Tú eres el único que no entiende que el país ya paró. Pero para mí sigue todo igual, pero vamos a tener fiestas, reunir la familia, tal. Esto va a haber. Sí, claro que sí. Bueno, te mandamos un saludo grande para vos, para tu familia, para los compañeros. La semana que viene vamos a estar nuevamente contigo, conversando enseguida de la Navidad, en lo que va a ser la última columna del año. Perfecto, será un gusto volver a hablar con ustedes en la última semana del año. Fuerte abrazo a todos. Chao, chao, abrazo, igualmente. Plinio. Gracias. Quem canta seus males espanta lá em cima do muro, sambando no asfalto.